Bueno, y acá estamos con una visita por la radio que nos alegra mucho siempre que viene. Gerardo Nabune, de la bodega Nabune, que hace los vinos Suri que la gente viene a comprar, entre otros. Entre otros. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a toda la audiencia que tempranito hoy estamos acá visitando y entregando un poco de mercadería. Hay que dar la idea temprano. Que la gente tenga la oportunidad de pasar y llevarse un vino para disfrutar ahora en carnaval, ¿verdad? Ay, claro, siempre hay una razón. Siempre hay una razón. Se encuentra el momento. Saludamos justo a Sofía también, no la vemos ni habla, pero saludamos la presencia de Sofía. Saludamos a Sofía que nos acompaña. Con capucha y todo. Sí, que bueno, estos últimos días de la semana ha estado de vacaciones, pero ha ido a la bodega a darnos una mano importante. Mirá, junto con el primo Santiago, que bueno, nos ayudan a envasar, nos ayudan a etiquetar. Generación más. Las vacaciones las han pasado ayudando un poco dentro de la bodega. Le van agarrando el gusto a la actividad y, también. Sí, le van agarrando el gusto a la actividad y van viendo cómo uno es que se desempeña trabajando. Santiago le gusta muchísimo, le gusta más que estudiar, digamos. Claro, lógico. Porque nos ve a nivel familiar trabajando y está siempre ahí en la vuelta. Y Sofía que también acompaña, ¿no? Sofía acompaña, claro. Esto que siempre es importante, ¿no? En un emprendimiento de este tipo, que sea algo familiar, claro, hacia el asunto. Sin duda, sí. Y aparte, bueno, así nos criamos nosotros. Yo recuerdo mi niñez. Nosotros ahora en pocos días estamos iniciando la vendimia. Y casi siempre coincide con el comienzo de clases. Yo de niño recuerdo querer ir rápido a la escuela para volver rápido, lo que es la cabeza de un niño, qué ¿no? Barba, como barba. Que iba a volver antes, y iba antes sí, a la escuela, para irme a la bodega de mi abuelo para ver la vendimia que me encantaba, ¿no? Ese claro. es el recuerdo que tengo de la vendimia. Los primeros días, el primer día cuando se ingresaba el primer grano de uva en la bodega, a mí me encantaba estar ahí para ver el inicio del proceso, ¿no? Desde el primer día ahí. Sí, sí, y esa ahora toca ya, ¿no? Sí, bueno, el Sauvignon Blanc ya está fermentando, ya lo tenemos dentro de la bodega, y ahora esta semana entrante ya vamos a comenzar con las variedades de vinos de mesa, Moscatel, Merlot, esas variedades y continuado ya van a entrar los Tanat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, ya después viene en medio como que filita uno tras del otro. Bueno, nosotros el otro día estábamos sin vino tinto. Sí, ¿no? Estábamos sin el Tanat reclamado. Ya. Sí, bueno, el Tanat del blanco sí teníamos, pero no teníamos. Y del dulce. Moscatel, sí. Pero no teníamos del otro. El Tanat últimamente ha sido un boom tal que nos hemos quedado sin stock. Sin stock envasado, digamos. Sí, claro, ¿no? Claro. Porque tenemos en tanque, tenemos el vino en barrica, pero hay que esperar su proceso para poderlo envasar y embotellar, ¿no? Y bueno, respetar el periodo de barrica, de paso por esos recipientes claro. de madera, ¿verdad? Que son las barricas. Y nos quedamos sin stock. Estuvimos prácticamente 2 semanas sin stock del Tanat. O sea que... Pero es porque realmente se ha vendido. Ahora traje. Ahora así traje. Que, así que, para la gente que sepa. Para la audiencia que sepa que ya está el Tanat nuevamente aquí en... Y hay queso también, digo, porque muchos llevan la combinación. Claro. Exacto. Una buena picadita. No son cosas que se pueden apurar a la demanda. Esto exacto. Tiene su hay, tiempo, que, ¿no? Hay que respetarle sus tiempos. Sí. Y bueno, por eso es que a veces pasa esto de que, bueno, el stock toca fondo. Sí, claro. Y bueno, tenemos que esperar unos días para tenerlo envasado y pronto. Porque aparte, muchas veces, por más que se envase, no enseguida sale al mercado. Tenemos que darle a veces... por lo menos 30 días de botella, porque el vino cambia mucho, evoluciona claro. mucho, y eso ayuda mucho al paladar, realmente. Está o sea, se bueno. embotella y a veces hay que esperar 30 sí, días. Sí, bueno. Hay que esperar unos 30 días. Depende del vino. En vinos jóvenes es bueno esperar unos días. En vinos más corpulentos, vinos hay que esperar más tiempo, ¿no? Yeah. Cuanto más botella le damos, más evoluciona favorablemente. ¿Y cuáles son los vinos más jóvenes y cuáles son los otros? Bueno, los jóvenes son como este Tanat, como el Corte Barrica, el Rosado, el Sauvignon Blanc, que son vinos del año, digamos, ahí que son está. Elaborados el año anterior o el anterior, que son vinos relativamente suaves, amables al tomar. Y después los vinos más duros, los más corpulentos, que son los vinos de guarda, que ya tienen... 3 o más añadas de fecha de elaboración, esos son los que tenemos que dar más tiempo de botella. Mirá. Porque cuando nosotros sacamos el vino de la barrica, filtramos, todo el proceso que lleva para llegar adentro de la botella, le provoca un movimiento que el vino después necesita descansar y estar su tiempo ahí embotellado. Empieza la vendimia. ¿Alguna ya está, decías, para el vino blanco? El Sauvignon Blanc ya está fermentando. Sí, ¿y las otras? Y las otras, bueno, Moscatel de Hamburgo, que es una variedad muy utilizada para el vino de mesa, para el Tetra Pak que nosotros tenemos. Sí. Esa variedad comienza a entrar el lunes. Es una variedad muy rica de comer, aparte. Las ferias están llenas de uva. Porque este año es un año bárbaro. Es un año espectacular, muy buen año. Si bien se notó la falta de agua en las plantas, hubo que aplicar riego, un riego controlado para que la planta no sufra también la sequía, ¿no? Claro. Porque llega el punto de que se secan. Claro. ¿Y sí? Porque la uva, la fruta sigue demandando actividad de la planta y si la planta no tiene humedad no puede trabajar y automáticamente empieza un declive que termina secando la planta, ¿no? Pero bueno, aplicamos un riego controlado, que simplemente lo que hacemos es mantener la planta, le estamos dando un agua, se utiliza agua riego por gotero, que lo que hace es da una gotita que suma 1,5 litros o 2 litros, dependiendo de la cinta de gotero que se usa, cada 30 centímetros, o sea que imagínense que es una cantidad de agua muy controlada, ¿no? Todo muy controlado. Depende de las horas que uno tiene el riego encendido, es la cantidad que uno riega y lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Y ser un tan buen año para la uva, ¿por qué fue? ¿Porque hubo mucho sol? ¿Porque esa cantidad de agua que cayó alcanzaba? ¿Cuál era? Sí, bueno, va de la mano con poca agua y muchas horas de sol. Es fundamental. Ahí va. Bueno, para la mayoría de las frutas, lo que pasa es que bueno, hay frutas que sufren más la sequía, la manzana, necesitan más cantidad de agua, membrillo, ese tipo de frutas necesita más agua, claro. Es una fruta más grande, ¿no? Y la planta es más grande y tiene mucha fruta para alimentar. Pero en el caso de la uva, esa agua controlada, digamos, es ideal porque uno logra muy buena calidad. Sí. Y también lo que tiene que ver con la cantidad justa de uva para que no se nos exceda ni para un lado ni para el otro. Que hay que ir sacando, ¿no? Otra vez contabas que había que ir. Sí, bueno, yo siempre traigo fotos de lo que es el raleo para estos vinos, como el vino de Suri. Hacemos un raleo que descartamos. ¿Qué es el raleo, Gerardo? Descartar parte de la uva, o sea, tiramos parte de la uva. Generalmente lo hace siempre la misma persona o dos personas que son siempre las mismas porque están acostumbradas a que tienen que elegir el racimo que vamos a dejar en la planta. Identifican rápido, digamos. Exacto. En la pasada, caminando, ellos van identificando y descartando el racimo que tiene algún problema, el que está peor ubicado. Se deja un solo racimo por vara. Cada planta tiene unas 10 a 12 varas que van a tener racimos y casi todas traen racimo doble. Entonces ahí lo que se hace es se deja uno, se deja el mejor, el más lindo y el mejor ubicado. Claro. Y es un trabajo artesanal. Es un trabajo pura y exclusivamente artesanal. Y muchas veces lo hace mejor una persona que esté todos los años en eso que venir más gente nueva a hacerlo, porque ya tiene identificado al caminar en la fila cuál es el racimo que tiene que quedar y cuál es el que no. Y en esta época del año, cuando estamos ya entrando en la vendimia, cambia, me imagino, mucho el ritmo de lo que se mueve alrededor del viñedo, gente, que aumenta la cantidad de gente para cortar la uva. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, el Sauvignon Blanc, teníamos 18 personas en el viñedo dándonos una mano con la recolección, ¿verdad? Porque ahí cortamos racimo a racimo, o sea, se va con una tijera y se corta uno a uno, se colocan en cajones de unos 18 kilos, más o menos, 15, 18 kilos, para no dañar la fruta. Y de esa manera se lleva a la bodega, ¿no? O sea, manualmente se lleva hacia la bodega y todo. Claro, claro. Bueno, para mucha gente que vive en zonas vinculadas a la viña y vinculadas a la vendimia y todo eso, esta época ya daba olor. En la época del comienzo de las clases ya venía la vendimia, la fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia. Que se hace en varios lados la fiesta de la vendimia. Sí, se hace en varios departamentos. Ahora en Canelones es el 6 y 7, si mal no recuerdo. Tenemos la elección de la reina. Se hace toda la fiesta. Sí. Yo me acuerdo en Colón. En Colón, que había en muchísimo. El desfile. había una fiesta de la vendimia impresionante. Bueno, yo recuerdo que esa fiesta de la vendimia donde se tiraban desde los carros alegóricos un racimito chico o cinco o seis granitos en una bolsita últimamente. Que la iban tiraban tirando con las mucha reinas. Bronca, ¿no? Sí. Terminaba muy mal. Sobre terminaba. Todo porque en la plaza regalaban vino. Claro, claro. Era agarrarse era a vasos sí. Era bastante común. Era común, sí. Imagínate ahora. En el buen sentido, no sé. Porque rara vez veíamos después claro. un disturbio mal, ¿no? No. Sí que eso tomaba todo un trasfondo de me saco broncas y me saco... Sí, pero sí, no terminaba en disturbios. Hoy en día eso creo que cambió ahora muchísimo. Ahora terminaría terriblemente sí, mal. Sí, sería un disturbio generalizado que no alcanzaría el control policial. Eso y el olor a membrillo, porque todas las casas hacían dulce de membrillo. Dulce de membrillo. Bueno, yo me acuerdo ir al liceo, también. Ibas caminando para el liceo y sintiendo el olor. A los dulces de membrillo. Bueno, mi abuela me hacía, porque a mí me encanta el dulce de membrillo, y mi abuela siempre me hacía unas dos o tres asaderas de dulce de membrillo casero que me lo envolvía y me lo dejaba durante varios meses en el año. Yo tenía el dulce casero en casa. Sí. Qué espectacular. Hacemos una pausa y venimos algún minutito más, ¿te parece? Sí, cómo no. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el ya, ya, ya. Vete a la esquina y lo verás. Adentro siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá. Que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador. Complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia. Bueno, y unos minutos más decíamos que le robamos de tiempo a Nabune para escuchar sobre toda esta actividad tan importante que es la de la elaboración del vino, pero que a uno, cuando vas conociendo más, te vas dando cuenta de lo enorme que es todo lo que abarca desde que está la viña hasta que llega el vino a la mesa de la gente, ¿no? Nos hablaba fuera de micrófonos de unos vinos, dos nuevos, hay dos opciones más de vinos. Sí, mencionábamos el vino garnacha, ¿no? El vino tan tradicional para la elaboración de postres, sí. También para las comidas. La abuela de mi señora cuando va a casa y hace... algún tuquito siempre le echa un chorrito de garnacha. Sí, queda espectacular. Mira. Se utiliza mucho para la cocina. Y bueno, también estamos elaborando un muy buen garnacha que es otro proceso más, muy largo, lindo proceso porque colocamos el vino en soleras. ¿Qué son las soleras? En la terraza. Las soleras son damajuanas que están expuestas al sol todas las horas del sol del día porque estamos en la terraza. Es un proceso tradicional que ya lo hacía mi abuela por allá por los años 80, 90. Uh-huh. Yo recuerdo ayudarla a colocar el vino en la solera. Nosotros mejoramos un poco algunos procesos para mejorar la calidad y no perder tanto el aroma porque considerábamos que se perdían parte de los aromas porque ella lo que hacía era fermentar las soleras en el sol. Sí. Y ese vino quedaba dulce y alcohólico, claro. Elaborado al sol y oxidado. Nosotros hoy elaboramos el vino con todo el proceso de control de calidad que requiere cualquier vino de calidad y después lo llevamos a la solera. ¿Tá? Después se encabeza, se alcoholiza y después va a la solera. Y ahí en la solera pasa de 5 a 6 meses, dependiendo de la época del año, ¿no? Si nos agarra todo el verano, a veces un poquito menos, pero si lo hacemos más hacia el invierno, necesitamos 6 meses y a veces un poquito más, depende mucho de las horas del sol. Y bueno, después lo edulcoramos, después lo preparamos y queda un vino espectacular, un vino para cocinar y un vino de postre espectacular. Sí. Eso está en damajuanas de vidrio, expuesto al sol, 7-8 horas, las horas de sol que tenemos que diariamente. Haya, claro. Depende de si es invierno o verano, ¿verdad? Verano. Si es verano tenemos más horas y lo contrario si es invierno. Y bueno, es un proceso muy largo, como les decía. Y se envasa, es más chica, ¿no? Sí, lo tenemos envasado en 3/8, 375 centímetros cúbicos. Mirá. Es espectacular, a la gente le gusta mucho, se vende mucho para la cocina, para los postres, para la fabricación de helados. Bueno, a ver, vamos a ver si la audiencia quiere. Bueno, podemos hablar de tener acá también, ¿no? Sin duda, si la audiencia lo requiere, lo vamos a poder tener, porque gusta mucho y se vende mucho. La gente tiene un paladar exquisito, claro. Tiene un sabor, unos aromas, porque ahí hay todos unos aromas que mucha gente me dice, se parece a Oporto, se parece... Mm. Y sí. Claro, tiene mucho que ver con ese tipo de vinos, porque es un vino oxidado y envejecido. ¿No? ¿No se toma así como los vinos se de postre? Se toma como aperitivo, se puede tomar como vino de postre, sí. Lo que, claro, hay que tomarlo con... Muy poquitito. Con cuidado, es un vino de postre, ¿no? Claro. Es un licor. Por algo tenemos se ponen esas botellitas chiquititas. Claro, si claro no, sin duda, sí. Está bien. Tenemos que tener presente eso, ¿no? Que dijiste de otro más, aparte el Solera. El Solera, que es un proceso muy similar, lo que tiene es un poco menos dulce que... El tradicional Solera surge de la oxidación en barricas en España, ¿no? Que están en distintos niveles. Las barricas son criaderas, 1, 2, 3 y 4. Y la quinta es la Solera, que es de donde sale para embotellar. Lo que se hace es un proceso de que la Solera se alimenta o se rellena, sí, desde la criadera 4 y así sucesivamente. La 4 de la 3, la 3 de la 2, la 2 de la 1. Y recién en la 1 va un vino fresco. Entonces lleva... en realidad el proceso en España con estas en ese sistema lleva más de un año, ¿no? Porque hay que irlo pasando de una hacia otra. Claro. ¿Y qué tipo de vino es después? Y bueno, tenemos Oporto, tenemos Soleras y ese, claro, tipo de vinos, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ahora quedamos surtidos nosotros. Ahora la radio. Los oyentes pueden los venir. Los oyentes pueden venir. Ya visitar, pueden venir a buscar. Sí, sí. Llevarse un Tanac, como les decía, siempre hay una buena excusa y esta va a ser el carnaval. Exacto, el carnaval. El carnaval. Y el vino blanco, que el Sauvignon Blanc, que nosotros seguimos. El Sauvignon Blanc es exquisito. Seguimos haciendo. El rosado, que también. El rosado frío. El rosado dulce es exquisito. El rosado dulce, sí, bien frío, de es espectacular. Ahora para los días de verano. Ese, exacto, blanco frío y ese rosado frío son muy tentadores, ¿no? Muy y tentadores. Siempre con la misma recomendación, que siempre hablamos acá, ¿no? Que se toma no para matarse, exacto, se toma para, exacto, degustar. ¿No? Cada vez más la gente, por suerte, toma conciencia de que disfrutamos de una bebida y no tomamos para alcoholizarnos, ¿no? Claro. Que es muy diferente. Exacto. Una cosa es cuando uno toma y disfruto de lo que estoy tomando y lo saboreo y conozco sus aromas y veo las diferencias entre un aroma y otro. Y otra cosa es cuando me tomo una botella porque lo que quiero es alcoholizarme. Sí, pero sí, la gente se está concientizando cada vez más. Estamos aprendiendo cada vez más a disfrutar de las cosas que consumimos y no a consumirla por exceso, porque sí, ¿no? Sí, y eso es para todos los alcoholes. Digo, porque la cerveza, vos mirás televisión, exacto, terminás borracho. Parece que fuera todo, agua. Todo aviso de cerveza, sí, todo, y si no podés con una entera, la de cuarto, latitas, la de medio, sí, la, sí, latita... Sí. Es impresionante. Bueno, la cantidad de alcohol que se decomisó en las llamadas, que estaba prohibido vender, claro, se habrá vendido un montón, pero la cantidad de alcohol que se decomisó habla también, ¿no? Claro. De un nivel de consumo altísimo. Pero, exacto, es para disfrutarlo, no para enfermarse. Exacto, hay que disfrutarlo, hay que tomarlo con moderación. Y eso, cuando uno degusta un vino y cuando lo estás tomando en la copa, te tomás una copa de vino y es una satisfacción. No necesitas tomarte una botella de vino, claro, para sentir una satisfacción en la bebida, ¿no? Muy bien. Muy bien, Gerardo. Bueno, Manabune, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Cuando nos arranque la vendimia, vamos a tener que tener otro contacto. Y siempre está planteado, siempre de hacer un programa. Ir allá. Siempre está planteado. Les voy a mandar fotos para que puedan colgar, claro, la vendimia, sí, mandanos, los cortadores. Para que vean el proceso. Y bueno, si quieren visitarnos, estamos con las puertas abiertas. Además, no es lejos, es ahí en Las Piedras. Sí, es en Las Piedras y en La Paz hay viñedos. Y en La Paz hay viñedos también. Ahí sí, va. Ahora el lunes se arranca cortando en La Paz. Mirá. Lunes, sí. Bueno, gracias Gerardo por haber venido y gracias a Sofía también. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Y será hasta la próxima. En la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y aquí. En la bodega se baila así. Entre frijoles, papa.